Entonces, en el proceso en el que estamos, en esta fase de conceptualización, digamos, más filosófica de cómo debe ser esta nueva sala, es la que hoy en día es territorio digital, va a pasar a ser sobre medios de comunicación. En ese proceso estamos haciendo lo que llamamos charlas exploratorias con personas de labs, de cultura, de la academia, de comunidades. Entonces nos interesaba este diálogo pues para que pudiéramos hablar de cómo visualizas una sala sobre medios de comunicación en un museo de ciencia, ¿cierto? Porque entonces una de las premisas que tenemos es contar historias, generar contenidos, ¿cierto? Entonces es como la estrategia que hemos optado para que la gente pueda acercarse a eso que a lo que le tiene tanto miedo, que es la comunicación, la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esa es un poco la estrategia que queremos implementar, además que también lo hemos estado discutiendo mucho y que es lo que pasa mucho en el parque, y es el aprender haciendo, ¿no? Pues como que no nos interesa ni enseñarles cómo nos estamos comunicando por internet, ¿no es cierto? Ni cómo es que cuando yo llamo me comunico con otra persona. Ese carácter técnico, digamos que no es el objetivo, no es lo que queremos alcanzar, sino es más bien un lograr experimentar con esos medios, acercarse a los medios de otra manera, de una manera sin más, con el experimento, ¿no es cierto? Y una de las metáforas que hemos encontrado hasta ahora, de la que nos estamos sirviendo, es la del laboratorio. Ajá. Laboratorio de medios, ¿puede ser? Los famosos labs que, claro, que Camilo, ajá, conoce. Entonces nos gustaría que, no solamente en el fondo, sino en la forma también, aludiera a eso, al lab. Ok. Bueno, entonces yo les hago una preguntita. Cuando ustedes hablan de medios de comunicación, ¿los están cubriendo todos? Digamos que una gran porción, ¿no es cierto? Lo que hemos empezado a ver es cuáles son los más relevantes, ¿no es cierto? Y nos, digamos que la clasificación que empezamos a hacer es, bueno, imagen, común con imagen, cuáles son los medios que con imagen nos podemos comunicar, la fotografía, digamos, lo visual que puede llegar a ser un periódico, ¿no es cierto? Claro. Y termina siendo un medio. La radio, por ejemplo, entonces el boom que tenemos ahorita con la radio en internet, pero qué experimentos puedo hacer yo con esa otra radio. O sea, esa es otra cosa, que sin necesidad de que la exposición sea una, tenga un orden cronológico, pues como que este fue el primer radio y ahora estamos en esto, si queremos un poco ver cómo eso, esa, digamos, eso antiguo, digamos, esos primeros medios se han influenciado eso que tenemos ahora, ¿no es cierto? También, digamos que una apuesta que estamos haciendo, que hemos insistido mucho, es que en la medida en que sepamos un poco de la historia de esos medios, los vamos a comprender más. No que si nos llegó el iluminado computador, entonces esto era lo único que había, y no sabemos que esto ha venido por un proceso tremendo, y entonces yo voy a generar una apropiación más directa con él. Entonces hay como que eso también queremos mostrarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Esa evolución, y que tampoco queremos que sea una sala de tecnología y de, entre comillas, nuevos medios, ¿no es cierto? Sino de experimentación con medios, pues que uno pueda de una u otra manera ver cómo evolucionaron esos medios, qué puedo hacer con ellos, y tal vez jugar con ellos o con esas cosas con las que nunca he tenido la posibilidad de tener cerca. ¿Qué puedo hacer después en mi casa, en el barrio, en la comunidad? O sea, nos interesa también, hablando de metáforas, la idea de espora, que utilizan tanto los Media Labs, ¿cierto? Entonces, que esa experiencia de sala tenga alguna posibilidad de réplica, sin necesariamente estar hablando de educación, pues de que vaya a ser una experiencia conducente a educar al público. Sí, sino que sí es un poco ese que lleguen allá y como hacerles acción molecular, ¿no? Como que que queden con algo y después ellos sean los autorreplicantes de toda esa información. Entonces sí tenemos como esa premisa también, es que ellos se van a llevar el museo en el bolsillo, ¿cierto? O sea, yo me voy a personalizar tanto de la experiencia que me la voy a llevar en el bolsillo y además de poder estar en mi casa y si me prestaron un computador, poder ver lo que hice, o la fotocopia de lo que hizo, en mi periódico que hice en el Explora, también en la mayoría y en algunas de las experiencias voy a saber cómo se hace. Entonces, periódico, va a haber un tutorial de construir tu propio fanzine, cosas así, entonces yo voy a tener los medios. Instrumentos, vi algo con ruido, ¿no es cierto? De hecho yo le decía a Luciana que había un librito que a mí me gustaba mucho que se llama Ruido y Capitalismo, de un grupo que se llama Arte Lecu, y hablan eso, como el ruido empezó a transformar así un poco la historia de lo sonoro, entonces que yo pueda llegar a mi bar y decir, listo, vamos a hacer una orquesta de noche. O yo sé cómo puedo hacer un aparativo con ruido, experimentar ese ruido, pero llevármelo. No, a veces esa dependencia de lo técnico o del aparato para poder entenderlo o que sea mi mediador. No sé qué más. Pues yo creo que por ahí podemos empezar y oír pues sí. Tu opinión. Bueno, primero pues me encanta que no lo estén pensando como una super sala de tecnología de nuevos medios, ¿no? Porque lo de nuevos medios en un lugar como el de nosotros tiene muchísimos riesgos, muchísimos peligros, porque uno siente que aquí en la ciudad hay muchísima gente joven que quiere experimentar desde lo análogo. Cuando digo desde lo análogo es hablar desde una periferia, hablar como desde su grupo, su barrio, y montarlos en una sala de ultratecnología, de que incluso ya esto está obsoleto y hay otra tecnología más sofisticada, no deja de ser lejano para una ciudad como la nuestra, ¿no? Entonces, pues, tomo nota de lo que han dicho y les diría que, como yo, en mi trabajo como historiadora del arte, o como curadora, como museóloga, que para mí es muy importante que encuentren el lugar, es que ustedes validen una experiencia del lugar, ¿sí? Y esa experiencia del lugar tiene que estar ligado a un componente que ustedes acaban de mencionar, que es la imagen, ¿cierto? La imagen tiene que ser el gancho, porque la imagen les va a reunir a ustedes personajes muy jóvenes en la mitad y otro personal más reacio a ciertas cosas, ¿no? A mí personalmente me encantaría ver que a eso, porque es que la imagen también puede ser textual, ¿cierto? Entonces, qué delicia que no solamente estemos experimentando desde la imagen de lo visual, sino una imagen desde lo escritural. Yo pienso que por ejemplo Explora experimentara con ese ejercicio, porque todas las salas son de vivir una cosa muy tecnológica. Yo la recorrí con Anita Ochoa, que es muy amiga mía, y entonces uno se monta en ese cajón que hace los temblores de tierra, y entonces uno recuerda siempre, Explora, esa cosa muy tecnológica. Qué rico que en esta sala nos recordara que es también una experiencia sensorial a otra velocidad. Y cuando habla de otra velocidad no significa monótono para nada, sino que la gente pueda, por ejemplo, llegar y leer, escribir o de manera individual o que se pueda recoger como una práctica colectiva. Ahorita les digo que podría salir de ahí, ¿no? Es decir, una sala con muchos tiempos, porque el ejercicio de los medios de comunicación es un ejercicio íntimo, personal, indiscutiblemente, y eso es lo que habría que potenciarlo. Porque los computadores, si uno va a las bibliotecas, y ahorita que estuve con todo este grupo que vino a Cage, le recorríamos las bibliotecas y todo el cuento, y uno siente que ellos, a sala de nuevos medios, 50 computadores, los muchachitos, como que hubiese un espacio para ese silencio, esa intimidad que requiere el comunicar. Es que no es que ustedes van a potenciar solamente los medios, sino que para el medio yo necesito un espacio de una intimidad, de lo privado, y entonces eso una cosa, si me entiendes, como esa cosa muy doméstica, llamémoslo así, de lo privado, ¿no? Entonces, eso de la imagen visual con esa imagen escritural, que me parece muy interesante. Otra cosa que no podrían dejar de lado y es ese paso de lo análogo a lo digital. ¿Qué es San Locker y el grupo con lo que está? ¿Qué es Bonnie? Potenciar esos actos que además son divinos, potenciados por estos sardinos, ustedes que son lo que, por ejemplo, nosotros iniciamos los talleres, ahí lo ven ustedes en los gays con San Locker, y era 30 personas de todas las edades, donde ellos nos enseñaban a producir sonido, sí, con las barritas de grafito que son conductores, y la gente, tú no te, mira, ustedes no se imaginan la emoción que sentía la gente experimentando eso que ya dimos por conocido, ¿cierto? Cuando en realidad estos nuevos lenguajes lo que hacen es sacar otras poéticas de eso ya conocido, ¿no? Esos talleres fueron importantísimos, por ejemplo, que yo los viví con estos grupos. Entonces, mantener como un equilibrio entre eso análogo y lo digital, ¿cierto? Porque eso de pensar, yo cada día me pregunto más si el libro, como, o sea, o el papel va a desaparecer. Yo cada día me lo pregunto, que no va a desaparecer, porque esa experiencia de que tú recibes la biblia y dices, ¡ay, qué lindo! Y cuando te lo entregamos recién sacado, nos gusta todo lo que hemos dicho, el sonido, por ejemplo, yo no sé si ustedes estuvieron en el concierto que dio Super Caution. ¿Tú estuviste? En el de Afi. Bueno, mira, tú no estuviste. Eso fue, mira, dime esto. O sea, que ellos nos pusieran a frotar el programa de mano y se hacía una sinfonía con esas cosas. Entonces, es esas sensorialidades las que ustedes tienen. Ustedes tienen un trabajo que es lo que dice, que lo de saber muy bien, Luciano, que es lo que dice Giorgio Agamben, y es potenciar el gesto mínimo. Y el gesto mínimo son esas micropolíticas que tenemos todos. Es cómo hacer política desde los actos cotidianos que tenemos. Y hacer política en el sentido de que yo te invito, te vinculo, no es la palestra pues como plataforma de otra discusión, ¿no? Bueno, luego mencionaste lo del sonido. Lo que conecta a los medios de comunicación, el sonido, el ruido, el silencio, y lo que hago porque pues es lo que hemos trabajado todo este año, ¿no? Decía Luciano, ¿qué puedo hacer después de que yo viva esta experiencia del lugar? La réplica. ¿Con qué me voy a mi casa? Entonces, miren, están lo de la radio, por ejemplo, la fuerza que está teniendo la radio comunitaria, la radio en internet, el video o el audiovisual en internet o en tu celular. Ustedes, yo pienso que en semejante laboratorio que se explora, ustedes tienen ahí unos campos tremendos. Por ejemplo, hacerle conformar redes o laboratorios, que entiendo que lo manejas supremamente bien, y conformar redes que se junten entre grupos que lleguen o en convocatorias que ustedes hagan sectoriales, ¿sí? Conformar esas redes y hacerlos visibles en el espacio del museo. Así sea en una pantallita de computador, de celular, pero que los sardinos, la gente diga, esto es mío, esto lo hice yo, este camino del barrio mío lo recorrí yo. Entonces, lo que les decía, como lo de las redes, lo de la posibilidad de generar memoria, ¿sí? Que es recorrer el barrio. Ahí, por ejemplo, yo soy profesora en EAFIT y en Bellas Artes. Yo dicto geopolítica de la cultura a la especialización en estudios políticos en EAFIT y dicto museología, museografía y curaduría en Bellas Artes. Y yo les pongo a los dos ejercicios muy distintos. Ustedes no se van a preguntar. El ejercicio de recorrer la ciudad, yo les pongo dos cosas claves, desde los espacios públicos y desde la obra de arte urbano, que también me interesa pues obviamente que estén vinculados como a la práctica del artista en la calle. Y ustedes no se imaginan lo que las hermosuras de trabajos que salen, porque yo les pongo a ellos, tienen que levantar una cartografía de la ciudad y la mirada tan distinta de la mirada de los artistas a la mirada de los administradores o de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponerlos a cartografiar la ciudad, porque es que los nuevos medios ustedes tienen, y yo estoy segura que lo tienen clarísimo, es desenchufarse de que los nuevos medios son estáticos, los nuevos medios están en el pulso de la ciudad, ¿cierto? Entonces es, y vincular mucha gente, no solamente los artistas, gente de literatura, no, es que están todas las disciplinas. Imagínense, explora, tiene ese contacto con la gente de astronomía o de los laboratorios duros de investigación en ciencia en la Universidad de Antioquia. O sea, leer cómo se lee la ciudad, porque en última instancia la pregunta de ustedes es cómo se lee Medellín, o no sé, área metropolitana o si es Antioquia. Y cuando decimos leer Medellín, no es quedarnos en que cómo se lee el Poblado, cómo se lee Buenos Aires, sino cómo conectarnos, porque es traer esa experiencia para que se entre a esta pantalla que es internet y conectarnos con el resto de experiencias que hay en el mundo. Entonces, eso pienso que es algo muy interesante. Por ejemplo, nosotros llamamos los talleres escuela de visitantes. Yo pienso que es eso lo que ustedes tienen que hacer, es una escuela de visitantes. Ese nombre no está, no es nuestro, o sea, pues es un nombre que le pusimos, pero en realidad es eso, generar en el espacio del museo ese ejercicio pedagógico por la mirada desprevenida de un espectador o de un público ambulante, ¿cierto? Porque, por ejemplo, me hicieron un recorrido en el Museo del Agua, no sé si ya lo visitaron. Vamos No. mañana. Ah, bueno, pues los quiero mucho, hicieron una cosa que muy interesante, muy sofisticada, pero muy conductista, muy conductista. Entonces, tú llegas, la línea de tiempo que ustedes mencionaron ahorita, como también, qué pereza que entremos siempre a la línea del tiempo, que entonces la Tierra era así y a los 5 días Dios hizo no sé qué. Entonces, pues, y uno dice, crucemos esto con otras disciplinas ya, porque esa historia no la sabemos. Mal contada, bien contada, nosotros sabemos cómo fue el génesis de este planeta. Entonces, qué rico que de pronto lo de ustedes no se cayera en esa línea historicista, sino en hacer quiebres o rupturas que podrían parecer anárquicas o que podrían parecer un poco por qué estamos juntando estos medios análogos que los hace Unlocker también, y de ahí sale una propuesta de una vanguardia tremenda, ¿sí? Bueno, en el que puedo hacer, entonces, hay que ustedes, es casi como estar haciéndole un seguimiento a esos grupos que entran, casi que identificar qué públicos van a ir, como esa cámara oscura o esa cámara secreta que dice de aquí podemos tener gente interesante. El trabajo de ustedes con los colegios tiene que ser brutal, porque no puede ser solamente las universidades, sino que se tienen que colar ustedes ahí. Y derivas que salen, el cómic. El cómic Cómic, lo tenemos. lo tenés, ah, bueno, perfecto, importantísimo. Hablaban de fotografía, sumarle a eso lo que hablábamos ahorita de escritura, ¿sí? El testimonio audiovisual suelto, desprevenido de la cosa cuidada que hay que tener y que hay que saber tener también, porque qué delicia que se mantenga ese equilibrio. O sea, los amigos tienen que coger, o cualquier persona, coger una cámara, es grabarte y hacerte zooms, ¿sí? Pero qué delicia también el ejercicio de Claro, alfabetizarle claro. el ojo a la gente. Señores, hay que hacerlo. Miren, las constituyentes, si el ejercicio de ustedes se centra alrededor de la imagen, hay que hablar de las constituyentes de la imagen y hacer talleres, Sí, ya va a ¿sí? pensar en eso como en experiencias y algo. Por ejemplo, para mí la fotografía es súper importante, pues porque ha dado el paso para todo, pues para la mayoría de las cosas que tenemos nosotros, ¿sí? Pero ahora, o sea, ya la fotografía ni siquiera la vemos, o sea, ya no nos interesa, lo que Claro. hacemos es, entre más gigas tengamos, no importa, ni siquiera Claro. las descargamos, es que no las vemos. Y si pasó algo, las borro y ya, pues, Sí, como ahí le cabe tanto. claro. Pero también, o sea, es muy poca la gente que sabe tomar la foto, y ya son muchos los que tienen el instrumento. Entonces, ¿cómo hacer ese ejercicio de tienes que hacer un close-up, tienes que hacer no sé, un plano general, experimenta con esa fotografía Claro. y. Miren, el que ustedes trabajen por la mirada consciente y selectiva de la gente. Porque la labor de ustedes es tremendo, es tremendo. Esos fanzines, estas, qué delicia hacerlos, pero que también qué delicia que ese ojo esté educado y esa retina esté educada y yo sepa entender qué es el diseño, cómo es el trabajo de columnas, cómo es el trabajo de la fotografía, por qué va en este lado, por qué los pesos visuales. Y esto es decir, a partir de la imagen, y la imagen conecta diseño, luz, composición, iluminación, ¿sí? Entonces, de construir esa imagen va a ser que ustedes puedan hacer unos talleres siempre permanentes, siempre, porque el público de ustedes es un público cambiante y absolutamente infiel, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, van a enganchar unos, pero otros se van a ir y van a venir mil veces. Entonces, esos talleres tienen que estar en esa formación de la mirada, ¿no? ¿Tú conoces a Matador? La revista... Sí, sí, sí, sí. ¿La conoces? Bueno, tienes que conocer esa maravilla, ahí está, yo la tengo porque qué rico que la gente aprenda a distinguir un periódico cotidiano, Tiempo Colombiano, el paso del formato, por ejemplo, que es la característica que tenemos ahora, pero que eso está desde hace muchísimos años en Europa y en Estados Unidos, el periódico tabloide. Luciano sí que debe de saber de eso. El diseño del periódico, el diseño del periódico, miren, está ligado al marketing. Porque tú, entonces ahí tienen que entrar ustedes gente de mercadeo, no solamente la gente de la imagen, la gente de la tipografía. Qué delicia que ustedes entrevistaran o conecten a Juan David Díez, el diseñador de todo lo de Cage y el diseñador de ese libro que se acaba de ganar el premio Lápiz de Acero. No sé si lo conocen. ¿Lo conoces? No. Yo creo que ahí está la oficina de Juan Lola. Es un personaje con una claridad tremenda sobre cómo utilizar el papel como en realidad si fuera una pieza de arte. No, claro que conozco a Juan David. Ah, bueno. Claro, claro. El novio de Joana y en sí, la... sí, sí, sí, sí, sí. Es una belleza. Ese es un personaje que hay que entrevistar. Uy, ¿y él fue el diseñador de todo Cage? Todo Cage. Entonces, mira Camilo, pues se acaba de ganar el premio con este libro, Mesa Editores, él fue el diseñador, mira la delicia. De una cosa tan experimental como, yo le dije, pero ¿qué es esa maravilla de esa portada con esas hojitas? Y me dice que tenía todo así sobre el escritorio y que miró y vio una cosa linda y luego decide pues perforar todas las hojas y coincide perfectamente. Entonces, qué delicia afinarle el ojo a la gente viendo publicaciones muy buenas, viendo lo malo, por qué es malo, por qué no nos gusta, por qué no lo queremos comprar, ¿sí? Y por qué sí queremos tener los cómics de nuestro amiguito... Pucha Frita, pero el artista, ¿cómo se llama? Malogrado, que siempre lo tengo yo en las exposiciones mías, que uno quiere tener ese papel, o tener una sofisticación como esta. Sí. Todos los premios editoriales. ¿Se circula es cada 6 meses? Una vez al año. Okay. Es tan tremenda que es una vez al año. Esta ya tiene bastante rato. Esta fue como en el 99, algo así. Pero mírale la fotografía. Sí, es tremenda. Entonces, dice que la gente, y que la gente tenga la posibilidad de la experiencia del papel. Lo que estamos haciendo ahí. Sin miedo, porque yo te la puedo mostrar por internet, pero nunca es cuando tú le dices, es que el formato es así. Otra cosa, Matador lo que te vende es un estilo de vida. Entonces no te venden solamente la revista, sino que te venden, es la revista, pero tiene una etiqueta, estamos hablando pues a otro público, pero que lo podemos adoptar de nosotros. Ellos te ofrecen, cuando llega la revista, que tú selecciones si quieres, por ejemplo, unos habanos, pues yo no voy a tener, pues no tendré habanos, ¿cierto? Pero, o una etiqueta lindísima de una botella de vino diseñada por Chillida, que es el artista que está invitado al mes. O sea, entonces, lo del marketing es eso, cuando te digo estilo de vida, es eso, queremos comprar un periódico bonito, no queremos comprar uno feo, no queremos, entonces, bueno, ejercicio de laboratorio con los medios de comunicación, o sea, vincular al colombiano dentro de lo que tenemos, vincular al mundo, a los periódicos sectoriales, vivir en el poblado, gente que es pésimo, nos da pena ajena gente, ¿cierto? Vivir en el poblado, digamos, ha hecho un ejercicio como más de curación, y yo pienso que eso, llevan tantos años en este nicho, y sobre todo que nosotros no podemos pensar que no, el público de nosotros, no es que no solamente no tenga el capital, es que ya no necesita viajar, tener el dinero para viajar, sino que aquí tenés todo, entonces hagámosles esa práctica vivencial de cuando miras el New York Times, o cuando miras esta revista, o cuando miras October, ¿cierto? La revista es importantísima, poderles tener, y ustedes con Explora, sé que ustedes piden esas revistas y les llegan, ¿no? Por ejemplo, conectarse con redes de revistas que llegan gratis, que son importantísimas. Humboldt, ¿la conocen? Humboldt es una revista alemana y llega gratis. Ustedes escriben y les llegan por montones, o piden toda la colección. Mira esta maravilla. Yo una vez me metí con un periódico que llega gratis también. Mira, esta es una revista que llega gratis y es... pues es la revista alemana más calificada, indexadísima, o sea, está esa y está esta. Kulturchronik. Y les llegan gratis. Y así hay miles de revistas, me llevé toda la colección porque estaba revisando para una conferencia, pero yo les puedo pasar unos ratitos de una que llega con un periódico alemán gratis, y eso es impresionante, ustedes se mueren la calidad. ¡Qué belleza esto! ¿Ah? Espérame, incluso déjame, yo veo si la tengo acá. A mí esto me parece chévere porque, digamos, con eso que estábamos hablando ayer del periódico, o sea, cómo podemos, no es complejizar la cosa, pero sí hacerla más crítica, que era un poco lo que yo le he preguntado hoy a Claudia. O sea, como hasta qué nivel de profundidad podemos llegar, porque poner la foto y eso se queda en... Pero si yo escojo mi formato, si yo miro, si lo entiendo, claro, estaría chévere. Claro. Me parece, pues, interesante que dices, que me remite así a partes de una, como... Sí. Como cómo podemos... O sea, creo que él podría ser un buen amigo ahí en toda la investigación, como tener a Bartes ahí sentado, con todo esto del, claro, del ojo, de claro, cómo aprendemos a ver, sí, de esas experiencias que son súper básicas, pero que son realmente lo que terminan desenfocando en esto. Por favor, traer gente del tiempo, traer gente de Bogotá con todo, porque allá sí que hay una circulación de periódico pequeño, muy fuerte. Bueno, y vincular las facultades de comunicación, facultades de diseño, o sea, ustedes tienen... Miren, ustedes no se imaginan la maravilla de grupos creativos que hay, por ejemplo, en UPB, en el Instituto de Energía y Termodinámica. Sí. O sea, yo te doy todos los datos y los teléfonos. Buenísimo. De Wadi Flores, es el científico que no tiene 40 años, es un ser encantador, doctorado en Londres, ahora con un proyecto de la Royal Society, y toca clavecín, y bueno, es un personaje increíble, de una sensibilidad. Qué bueno. Y los proyectos allá, tuvimos ese proyecto que están viendo acá, lo tuvimos en 2010 y 2011, hicimos un proyecto de se llamaba Arquitectura Verde Interactiva, y era el ejercicio de ellos probando el raquis de banano, es decir, cortaban las plantas del banano y con eso se hacen techos verdes, e incluso paredes sustentantes, pues, para una casa, y la práctica se duraba. Y participamos en el Salón Nacional de Artistas con este proyecto. Y de eso salió una cosa. Y ellos, súper científicos, a nosotros cruzándonos cómo podíamos sacar de ahí un proyecto de investigación que vinculara arte y cultura. E invitábamos a Edwin Monsalve, que es un súper diseñador, allá afuera están parte de los dibujos. Entonces, y con ellos. Y son felices, y esto te lo puedes llevar. Gracias. Si quieres. Entonces, hay muchas, muchas dependencias de las universidades de las que ustedes pueden hacer uso. Bueno, Explora tiene, uno diría, no sé si tiene parrilla en Telemedellín. Entonces, ahora, uno de los objetivos también, Yo que es como lo que yo quiero pelear, que siempre lo digo, es que tiene una radio montada y no la usa. Ahí. Yo la veo, casi todos los días paso y la veo y me babeo. Sí se usa, pero digamos que a sí, otra velocidad. Sí. Mini programas, pero esto, es que esto podría ser ahí una... Sí, ese puede ser el laboratorio. Pues, claro. De lo sonoro, o sea, pues. Esto podríamos estarlo haciendo en la emisora y transmitiendo. Totalmente, totalmente. Mira, eso, abrir el micrófono para lo que suceda. Y ya habrá que hacer una curaduría cuando se está con un invitado muy especial y entonces eso requiere otra cosa, pero registrar eso que sucede ahí. Por ejemplo, traer a Juan Carlos Garay, el que escribe en Semana. Con él abrimos en abril Cage. ¿Escribe música? Que escribe sobre música. Sí. Y tiene un programa en la radiodifusora. Juan Carlos es un ser encantador, pero así conocedorísimo de la música contemporánea, pero también de la música clásica, y hace un cruce divino. Entonces, no, además, mira, yo estoy segura que hay público. Yo tengo un programa hace 10 años. ¿En Radio Bolivariana? Radio Bolivariana. Sí, sí. Es un programa donde yo hablo de arte. Y yo decía, pues yo empecé, y yo dije, bueno, me va a escuchar mi mamá y mis hermanas que me quieren mucho, y los amigos. Miren, ustedes no se imaginan el poder que tiene el radio. Gente que llega a una conferencia y llegan tres muchachitos con los zapatos empantanados, vienen de la vereda, no sé qué, ah, usted es la profesora de historia del arte de nosotros. El radio tiene una magia que es encantadora. Entonces, utilizar el radio como el laboratorio de ustedes, por favor. Es que no necesita la pantalla, el radio con una buena descripción o una voz o los ruidos o los sonidos, uno está enganchado ahí. Sí, en esos días estaba antes de venirme ya a Medellín, reunido con José Higués. ¿José? Lo que contaba de todo lo que hizo él con la radio, de todos sus programas de radio arte. ¡Ay, qué maravilla! Son de España, los españoles. Increíble, pues, así como la potencia de la radio, su voz ahí. Mira, ustedes pueden acceder a la Deutsche Welle para programas. Ustedes saben que, por ejemplo, acá Radio Bolivariana y Cámara FM utilizan las capsulitas de ellos. Pero ellos tienen cápsulas de todo. Entonces, que ustedes puedan escribirles y les pasen las cápsulas de solamente música, o pasen las de ciencia, o sí. Deutsche Welle y BBC. Y la RAE. Ah, y BBC, sí. Los tres, RAE y BBC, ellos te mandan toda esa información. Luego, es que Elisa, si la plataforma de Explora lo permite, que estoy segura, ¿ustedes tienen canal de televisión? No, pero una de las cosas que yo quiero es que haya un canal pirata. Yo tele pirata también. Claro. Y poder armar una tele pirata ahí. ¿Con John Coronado no han hablado? No. Porque John Coronado es el de Explora que maneja la parte de televisión, que no. Es buenísimo. Es que no hemos hablado en realidad con la gente de comunicación. Ah, bueno, entonces háblense con John Coronado, él trabajó conmigo. ¿Existe un programa de Explora que si mal no es por eso en Telemedellín? Sí, ustedes graban todas sus conferencias y las transmiten por Telemedellín, ¿sí? Que es muy interesante en el sentido pues que uno está escuchando a un super personaje, pero qué delicia que ustedes puedan permitir, sí. Permitir los pecados que no se puede permitir el canal. Claro. Entonces, jugar con unos clips muy pequeños, bueno. Tener un canal en streaming. Sí, ese canal es, porque gente, contenidos hay cantidades. Entonces les hablaba, lo de las redes, lo de las convocatorias, lo de cartografiar la ciudad, lo de mantener la escuela de visitantes, lo de... Estamos también como, yo no sé si esto, digamos, te conecte con esto que estás hablando de conectar la ciudad, de cartografiar la ciudad, que también hago el clic de una con los situacionistas, ¿no es cierto? Y cómo poder, que lo hablamos, cómo generar esos recorridos por la ciudad de manera interactiva. Y digamos que mi problema no son con las cámaras de seguridad, sino que nunca puedo ver esas imágenes, ¿verdad? No sé dónde están. ¿Tú qué opinas si de pronto algo así, a través de cámaras, si yo tengo ese control gran hermano ahí, yo me pongo a jugar de malo ahí? No, pues mira, tienes que conocer, o ya no sé si Juan Fernando Espina. Sí, el proyecto de cámara, ¿cómo se llamó? Cámara Amante, o ¿cómo era? Algo así, ¿le? Sí. Que lo contó Juan Pablo el otro día. Un artista, Juan Fernando es fotógrafo, para mí es un súper artista, somos muy amigos, está ahí precisamente en Cage, que logró permisos para que, puso gente, las cámaras de seguridad de la ciudad, en distintos puntos, gente que estaba en actos amorosos, afectivos, entonces las cámaras no grababan el robo, sino que eran personajes en unas escenas lindas, ¿sí? Entonces, esa experiencia, por ejemplo, hacer ustedes una curaduría de qué se ha hecho con relación a esos ejercicios de comunicación en la ciudad, porque en última instancia son esos, ¿no? Maneras de comunicar. De los camera players. Sí, sí, claro, claro. Entonces, mira, ese Juan, espérame, que hay otra gente que funciona mucho con ese tema de cámaras. Porque ustedes están en una plataforma que... Si tú conoces... Ella es como muy del mundo de la galería y del museo. Es una chica peruana que ha trabajado casi todas sus investigaciones con cámara. Y lo que ella hace es que a la cámara le pone un sensor que te esquiva. Entonces justo cuando están las cámaras puestas por ahí, cuando tú vas, o sea, cuando la cámara te va a grabar, se quita. ¿Sabes? Entonces la cámara está bailando todo el tiempo para no grabar. Y no te graba. No te graba. Qué bueno, me parece re bonito. Buenísimo. Porque entonces lo que hace es... invierte esa función de la cámara, de vigilancia a no vigilancia, pero por favor, es que no te quiero ver. Entonces, bello, está el sensor ahí, ¿no? Y te está quitando claro, todo claro, el tiempo. ¿No sabes quién es ella? No. ¿Por qué? Sí. Una discusión que teníamos Camilo y yo en estos días a propósito de una charla en la que estuvimos, hablaba alguien sobre medios, almacenamiento de información y tal, sobre la delgada línea entre evanescencia y memoria, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos que el visitante cree contenidos, ¿cierto? Me preocupa no saber muy bien en qué punto de esa línea estaría esa experiencia, ¿cierto? Insisto, es en la experiencia, ahí en lo que hablabas, de la evanescencia y la memoria. La evanescencia también es un acto de memoria y es un acto de recordación. Hoy hay muchos artistas, por ejemplo, que están trabajando el tema de la antivisualidad. O, por ejemplo, un artista que hizo una explosión y se... mínima. O una cosa, o lo que hace Qian, el chino. Los dos son actos de memoria y lo dice Derrida muy claramente. La evanescencia, lo que es efímero, ¿sí? Lo que no podemos aprender físicamente o que solamente dura unos instantes frente a la visualidad, son también actos de memoria. Y yo pienso que la manera de unirlos es con estos gestos poéticos. Y el gesto poético está contenido en el documento que tenemos allí, en esa placa que tiene mil años. Mira esas diapositivas en vidrio. ¿Estás? Sí, de muchísimo raticisísimo. En el chip del computador, y es validar eso, es ese gesto. El concepto de archivo que lo ha trabajado con tantísima claridad Ana María Wash, que si revisas, ahí encuentran ustedes cosas muy bellas de ella sobre el mar de archivo de Rida y todos sus. Y Ana María ahora para este tiempo acaba de sacar un libro con Acal, es básicamente lo que a mí me queda después de escucharla o leerla de lo del archivo es eso, es esa validación de ese gesto que es mínimo pero que siempre permanecerá en el imaginario colectivo. ¿Cómo se llama este artista colombiano, Andrés de no sé qué, que hacía unos cubos? Que los llena en vidrio, que los llenaba, yo no sé qué, y estallaban y grababa eso, y hacía un paso a paso, que estuve en Argo hace poco. Me acordé de una, y una de las piezas también que llevó era una máquina que tiraba confetis. Ah, sí, sí. Estaba sí, justo sé. Al lado de Bonín. Sí, sí, sé quién es. Bonín, por ejemplo, es otro personaje que lo podrían tener ustedes ahí súper presente. Ojalá pasen a las salas de Cage porque ahí hay gente trabajando con nuevos medios. ¿Sí? No. Urgente. Sí. Entonces, no sé si yo viste pienso eso. Que ese mundo de que podrían plantearlo como abismo entre la memoria y lo evanescente es igualmente recordado. Además, esa cosa tan bella de ustedes potenciar lo que significa recordar. O sea, lo que ya ustedes lo tienen ahí, volver a pasar por el corazón. Eso significa recordar. O sea, y por eso, por ejemplo, los romanos, cuando iban a fundar una ciudad, sacrificaban el animal y esperaban cómo se descomponía, porque era una cuestión del lugar, de la experiencia con el espacio, con los planetas, y era un acto de recordar, de volver a mirar ese lugar, cómo quedaba después de haber sido intervenido. Entonces, eso es otra cosa linda que ustedes pueden potenciar ahí. Volver a pasar lo de recordar, por el cordis, me parece recordar, clave. Volver a pasar por el cordis, y el cordis es el corazón, ¿no?